Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. El genocidio, la destrucción de un pueblo entero por sus orígenes étnicos o nacionales, se ha convertido en una palabra de nuestra época, una realidad horrenda que exige una respuesta histórica. Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, ganés, Premio Nobel de la Paz 2001. Buenos días, es un placer darles la bienvenida a otra emisión más de Contratiempo. Yo soy Rosana Flores y estaré acompañándote los próximos 30 minutos. Bienvenidos, mi nombre es Eric Guerrero y junto con mi compañera traemos para ti este sábado la reconstrucción de uno de los eventos más crueles y deshumanizados del siglo XX. Nos referimos al genocidio en Ruanda en el verano de 1994, el cual generó toda una guerra civil entre los grupos étnicos Hutus y Tutsis. Genocidio que además ocurrió en tan solo 100 días y que cobró la vida de entre 800.000 y 1.000.000 de personas. Sobre el genocidio poco se habla, y por ello, el día de hoy queremos reconstruirte el evento que duró 100 días y tratar de esclarecer las posibles situaciones que llevaron al desarrollo de una cruel matanza. Antes que nada, Ruanda se ubica en un lugar de una belleza imponente. Escondida entre el paisaje de África Central, es uno de los países más pequeños del continente. Previo al genocidio, Ruanda concentraba tres grupos étnicos distintos. La mayoría, de un 84%, eran Hutus, mientras que los Tutsis alcanzaban el 14% y los pigmeos Tuas el 1% restante. Sin embargo, para poder entender el genocidio, es necesario que nos regresemos unos siglos en la historia de Ruanda. En un principio, el territorio ruandés se encontraba habitado por los pigmeos de origen Tua, que se dedicaban a la caza y a la recolección. En el siglo XI, estos recibieron a los Hutus, quienes se caracterizaban por ser agricultores. Por siglos, ambos grupos convivieron en armonía hasta la llegada de los pastores Tutsis en el siglo XIV. Fue a partir de la llegada de los Tutsis que los habitantes de Ruanda vivieron la primera división social a través de la conformación de una monarquía ruandesa altamente organizada y con una fuerte estratificación social con la élite Tutsi a la cabeza. El colonialismo terminó por hacer las diferencias entre estos grupos. A finales del siglo XIX, los alemanes conquistaron el país. Aunque por su complicada geografía, Alemania no explotó los recursos naturales de la zona. El cambio surgió después de la Primera Guerra Mundial, cuando la Sociedad de las Naciones, en 1919, convirtió a Ruanda en un protectorado belga. Los belgas comenzaron con su actividad colonizadora a través de la enseñanza del catolicismo y del francés como lengua oficial, pero su huella más fuerte fue la introducción de la ciencia racial, que trajeron consigo, haciendo así la diferencia más profunda entre Hutus y Tutsis. A pesar de hablar el mismo idioma, compartir el mismo territorio y cultura, las diferencias físicas clasificaron a los grupos. Los Hutus y Tuas se conformaron en un grupo que se caracterizó por ser de estatura mediana, nariz chata y gruesos labios, y en cambio, los Tutsis eran personas más altas con nariz y labios delgados. Automáticamente, los Tutsis fueron considerados superiores, lo que permitió el establecimiento de una aristocracia Tutsi apoyada por los belgas, gozando de una privilegiada educación y participación en el gobierno. A diferencia de ello, a los Hutus se les prohibió la educación superior y fueron obligados a cumplir con trabajos forzados. Antes de continuar hablando sobre el genocidio en Ruanda, te invitamos a que escuches la recomendación del libro que Contratiempo trae para ti. Y enseguida, el primer corte musical a cargo de Fela Kuti. No te vayas. La prisión de la libertad, Michael End. Drosio abrió una portezuela corrediza de metal y encendieron la luz. Ante nosotros se abrió un estrecho pasillo, empapelado con grandes flores, bordeado de varias puertas normales. Drosio abrió la primera. Me asomé a una pequeña habitación. En las dos esquinas opuestas había dos literas. En las paredes vi armarios y cómodas, un escritorio, así como una magnífica instalación estereofónica. De esta manera, Michael End describió el interior del pequeño auto, en el que junto a una numerosa y pintoresca familia recorrió las calles de Roma durante una apacible noche de verano. Muy buenos días, queridos radioescuchas. El día de hoy en Contratiempo queremos recomendarles un libro escrito por el artista alemán Michael Ende y que lleva por título La prisión de la libertad. En este, el prolífico autor hizo visible la fuerte influencia surrealista que desde sus primeros años marcó su vida y su obra. La prisión de la libertad consta de varios cuentos que narran mundos imposibles, mismos que, como si se tratase de una pintura de Salvador Dalí, juegan con el espacio, el tiempo y las proporciones, cualidades que sumadas a la exquisita y fantástica prosa de Michael Ende logran confundir al lector a tal grado que éste se verá obligado a hacer una pequeña pausa en su lectura para aferrarse a la razón. A través de 8 tiernas, crueles y alegres y tristes narraciones, Michael Ende nos dio una cátedra de literatura dotando de personalidad y estructura propia a cada uno de sus cuentos contenidos en La prisión de la libertad. Si bien la mayoría de los cuentos están empapados de cambios repentinos, sucesos inauditos y personajes extravagantes, puedo asegurarles que después de algún tiempo, el lector acabará aceptando dichas características como naturales. La oculta relación del universo de Michael Ende con el de las verdades que siempre hemos sabido se deja ver en las soluciones que el autor le da a la problemática de cada cuento, mismas que sin un aparente afán moralizador se muestran cada vez más cercanas de lo que pensamos a nuestra realidad. En Contratiempo, esperamos que disfrutes la lectura de La prisión de la libertad y que nos hagas llegar tus comentarios al respecto a través de Facebook. Mi nombre es Marco Antonio Saucedo y me despido de ustedes deseándoles un divertido fin de semana. Hasta la próxima. Hemos regresado. Como habíamos mencionado, fue la ciencia racial introducida por los belgas cuando las verdaderas diferencias comenzaron a manifestarse. pero la división racial no se hizo institucional hasta 1930, cuando el gobierno belga fomentó tarjetas de identificación, las cuales contenían el nombre del individuo y su procedencia étnica. A partir de entonces, el odio entre ambos grupos se convirtió en un rasgo distintivo en Ruanda. Las diferencias y el odio que se fueron gestando durante décadas llegó a su punto de quiebre en 1950, cuando la élite Tutsi reclamó la independencia de Ruanda, pero el resentimiento acumulado por parte de los Hutus complicó la situación, y durante el periodo de independencia estalló una revolución en 1959 y 1960, en donde cientos de Tutsis fueron cruelmente asesinados y los sobrevivientes expulsados. Estos años fueron el comienzo de la denominada Revolución Campesina Hutu o Revolución Social, y significó el fin de la dominación Tutsi y la intensificación de las tensiones étnicas. Y en 1962, cuando Ruanda obtuvo la independencia, 120.000 personas, principalmente Tutsis, habían buscado refugio en los estados vecinos para escapar de la violencia que había acompañado el ascenso gradual al poder de la comunidad Hutu. Este enorme exilio Tutsi será bastante importante en las décadas posteriores, puesto que generó un resentimiento por parte de los exiliados hacia los Hutus, tras haber sido expulsados de lo que consideraron por siglos su patria. 1973 fue un año importante para el desarrollo del genocidio en el verano del 94, ya que Juvenal Habyarimana, a través de un golpe de estado, derrocó a su antecesor Gregory Kayibanda. En aquel lapso de los 70s a los 90s, Habyarimana destacó su interés por planes que hicieran de la malherida economía ruandesa una economía más sólida y más fluida entre los distintos estratos, a modo de que la riqueza circulara y se evitaran los estancamientos y colapsos, aunque en los hechos no fue del todo logrado. Habyarimana y su círculo político sabían que la estabilidad del país dependería del estado de la economía, pues las armas no podían resolver los grandes problemas a largo plazo que el hambre suponía. No obstante ello, cabe decir que el gobierno de Habyarimana no fue paz y tranquilidad. No pocas veces sus medidas eran aún insuficientes para paliar los distintos frentes de la descomposición social, y la marcada enemistad entre Tutsis y Hutus se manifestó, desgraciadamente, muchas veces en genocidios o matanzas previo al verano del 94. Mismas matanzas que no todas las historias sobre Ruanda reconocen. Cuando el mandatario intentaba conciliar a ambos bandos mediante políticas que dieran algún equilibrio, las medidas fallaban estrepitosamente debido a que la sociedad ruandesa y su economía estaban fuertemente polarizadas en intereses. Al llegar la década de los 80s, la economía del mundo dio un giro que dislocó la economía ruandesa, ya que pocos sectores que apenas y podían laborar en aquel país fueron golpeados. Los cultivos en general, por ejemplo, perdieron ganancias debido a las bajas en los precios, del que el Producto Interno Bruto ruandés dependía desde los 37 al 40%. Traducido en términos sociales, pronto el hambre, que ya era una triste característica de Ruanda, se acentuó aún más, generando descontentos sociales y el inicio de una sociedad en crisis. El hambre, a su vez, se tradujo en conflictos dentro de la sociedad. Los delitos relativos al robo y saqueo se volvieron cada vez más comunes. A ello, falta sumarle la sobrepoblación del país, condición que obligó a Habyarimana a cerrar las fronteras para evitar la entrada de Tutsis, cuestión que evidentemente generó más descontento entre ellos, dado que había dejado alrededor de 700.000 Tutsis fuera de Ruanda. Mientras tanto, el país vecino Uganda albergaba a cientos de miles de Tutsis enfurecidos por su exclusión y deseosos de recuperar el país que alguna vez estuvo bajo su mando. Fue entonces que, a cargo de Paul Kagame, actual presidente ruandés, se creó el Frente Patriótico Ruandés. El FPR era un grupo paramilitar constituido, como ya habíamos mencionado, por Tutsis radicales en busca de los antiguos privilegios y poderes, entrenados en tácticas militares del ejército ugandés. Antes de continuar, te invitamos a que escuches la cartelera cultural de esta semana y enseguida continuaremos más sobre este conflicto del verano del 94 en Ruanda. El H Ayuntamiento de Morelia, en colaboración con un grupo de artistas del Jardín de las Rosas, nos invitan a la exposición Tradiciones y Paisajes de Michoacán del Jardín de Arte de las Rosas, la cual estará siendo ofrecida hasta el 1 de mayo en la Sala Galería Nicolás de la Torre del Poliforum Digital Morelia, en un horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. La entrada es totalmente gratuita. En el Museo del Estado estará vigente hasta el 30 de abril la exposición El Orden del Caos de Felipe del Castillo con la técnica de jabón de cera. A ella podrás visitarla de manera gratuita. El próximo 24 de abril, en el Foro Alternativo de Cine, Yehudi 27, se estará interpretando la obra de teatro Edenismo. Dicho evento estará siendo presentado a las 19 horas. No faltes. Finalmente, el Foro La Mueca nos presenta una de las obras de su repertorio, La Mujer Sola, un monólogo femenino de Franca Rein y Darío Fo. La obra será presentada mañana 19 de abril a las 18 horas, con servicio de cafetería una hora antes de la obra. La entrada será por cooperación voluntaria. Estamos de vuelta. Tras varios meses de continuos conflictos en las fronteras de Ruanda, el 1 de octubre de 1990, el RPF desde Uganda inició la reconquista del país de sus ancestros, poniendo en marcha una violenta operación de acoso y derribo del régimen republicano de Juvenal Habyarimana. Mientras tanto, los Hutus, aún en el poder, preparaban ataques en forma de asalto sorpresa y en la modalidad de terrorismo para arrebatarles la vida de los Tutsi. Las represalias no eran simplemente una cuestión supuestamente étnica, sino que se refería también a las cuestiones políticas en juego. Pero la situación no se tornó decisiva hasta el 6 de abril del 94, cuando Juvenal Habyarimana fue asesinado tras el impacto de una bomba en el avión en que se transportaba. Ante ello, los Hutus más exaltados y extremistas descargaron durante la primavera del 94 todo su miedo, furia y rencor contenidos, cometiendo un terrible genocidio. Sin embargo, impresiona el descubrir que durante los años anteriores el FPR había intentado a su vez el provocar esta reacción descontrolada en los extremistas Hutus y el caos generalizado. Los milicianos extremistas Hutus descargaron toda su violencia contra multitud de inocentes cuyo único crimen era el formar parte de la etnia Tutsi, obligando incluso a la gente común a participar en los terribles asesinatos. Cabe hacer una aclaración, queridos radioescuchas, ya que tras tanta violencia generalizada había un factor determinante, que no era precisamente el étnico al que se ha intentado culpar completamente el genocidio. El afirmar que se asesinó a los Tutsis por el mismo hecho de ser Tutsi, y solo por ello, es una explicación totalmente insuficiente, sesgada y falsaria de su brutal exterminio. Fue ante todo ese temor a la vuelta del orden antiguo, este miedo a volverse a encontrar bajo un régimen de opresión Tutsi, lo que explicaba aquel furor extremo de un pueblo Hutu poseído por su desesperación. Otra precisión es que además de ello, el genocidio de los Tutsis fue uno planificado con gran anterioridad. Ha quedado en evidencia una planificación anterior al 7 de abril del 94, pero ha sido incapaz de probar tal planificación debido a la protección de dichos archivos de la ONU por la complicidad de Estados Unidos y Gran Bretaña. Todo esto adquiere especial gravedad cuando se toma conciencia de que el FPR, para alcanzar el poder, optó por el modus operandi que hacía de la provocación y del caos las claves principales. Teniendo en cuenta los elementos anteriores, podemos visualizar de mejor manera que en 100 días, cerca de 1 millón de personas perdieron la vida de las maneras más atroces posibles. Fusilamientos masivos, explosiones en comunidades, asesinatos a través de machetes y cuchillos a modo de intimidación, violaciones sumarias a comunidades de ambas partes que por cierto propagaron el virus del VIH en Ruanda, motivo también de muchas de las muertes en años posteriores. Aquellos niños que nacieron a partir de una violación incluso, fueron en su mayoría asesinados de manera cruel, ya que su única culpa era el poseer la sangre de los enemigos acérrimos. Por otro lado, el hambre entre aquel caos era imperante por la inoperatividad de la economía, por lo que miles de personas que no muriesen por el fuego o el acero, conocían una intranquila y lenta muerte. Fue una contienda política cruda entre dos regímenes que peleaban entre sí. La población más afectada de esta masacre despiadada fueron los Tutsis. De un 70-72% de su población murió en la década de los 90. El suelo de Ruanda se llenó de sangre, cadáveres, casquillos de distintos calibres, cuchillas, esquirlas de bala, ruinas y de mutilados por aquella catástrofe. Puede que en estos momentos te estés preguntando por qué las Naciones Unidas no intervinieron. Lamentablemente, algunas de las naciones pertenecientes a la ONU fueron cómplices de esta matanza. Por ello, la postura de potencias occidentales y de la misma organización fue prácticamente la indiferencia cínica. Simplemente, las grandes naciones de Occidente junto con las Naciones Unidas se limitaron por años en dar muestras de lamento por lo sucedido, aunque comprobadamente sabían lo que ocurría día a día sin accionar en lo absoluto. A continuación te invitamos a que nos acompañes con nuestro segundo corte musical, también interpretado por Fela Kuti, y continuaremos después con los pasos finales del genocidio en Ruanda. ¡No te vayas! Hemos vuelto. El 18 de julio del año 94, el miedo hutu se había vuelto realidad. Los llamados libertadores del FPR pusieron fin a la guerra que habían iniciado. Derrocaron toda persona hutu en el poder y los tutsis volvieron al mando del país con Paul Kagame al frente. Y a pesar de que por fin el conflicto armado había terminado, Ruanda aún tenía que enfrentar las consecuencias de más de 3 meses de caos. Una parte importante de tutsis que no fueron asesinadas con las armas tuvieron que enfrentar la muerte por enfermedades, heridas o desnutrición en la inhóspita selva en la que se adentraron huyendo de sus perseguidores. También, el bloqueo sistemático de los alimentos, los medicamentos y los otros productos que estaban destinados a asegurar la supervivencia de los refugiados hutus en Zaire fue otro modo de genocidio. Un genocidio por inanición, también por causa de las epidemias o por el cólera, eran la consecuencia lógica de la situación de vulnerabilidad a la que se les había llevado. Pero por si fuera poco, el reto más grande para Ruanda comenzó a manifestarse. Después de años de enemistad étnica, ¿cómo iba un país a sanar las heridas y restituir el orden entre enemigos étnicos? Hoy en día, 21 años después, las políticas raciales y el genocidio, vemos el intento de reconciliación de un pueblo devastado, Ruanda vive un proceso de rehumanización, que trata de talleres aprobados por el gobierno en los cuales víctimas y agresores aprenden sobre el perdón, la unidad y la reconciliación, ya que esta última no es una opción, sino que se ha convertido en una política oficial. Aunque se habla de esta reconciliación como una situación impuesta y hasta forzada, encontramos familias que gracias a estas políticas han podido perdonar a los asesinos de sus padres, parejas, hijos o familiares, situación que a los ojos del mundo ha sido víctima de varias críticas, puesto que las verdades en cada individuo son variadas, y hablar de reconciliación cuando no se habla de justicia es un tema que aún sigue siendo controversial. En cuanto a la economía nacional, el gobierno a través del sector privado ha buscado una estabilidad económica, puesto que se han privatizado empresas que están bajo el control del Estado para promover las inversiones extranjeras. Cambio que podemos observar si se toma en cuenta que desde 2003 la economía de Ruanda subió en 4.6 con su ingreso de $639 para una persona de clase media, situaciones que serán elogiadas por el Banco Mundial y la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Hoy en día, Ruanda cuenta con proyectos destinados al desarrollo económico y a la reducción de la pobreza. Por ejemplo, el proyecto Girinka, que trata de la distribución de vacas entre familias pobres en áreas rurales apartadas y a los sobrevivientes del genocidio. Sin embargo, e independientemente del desarrollo económico y las políticas impuestas, lo cierto es que Ruanda tiene una herida debido a uno de los episodios más crueles y tristes del siglo pasado. Fue un genocidio que dejó marca hasta nuestros días. Sus historias hablan de muerte, pánico y terror, pues no es para tomarse a la ligera el hablar de 800.000 asesinatos y 250.000 mujeres violadas, datos que estremecen a una nación con dos pueblos enfrentados en su seno que luchan por volver a entenderse. Si te gustó el programa del día de hoy, te invitamos a que continúes sintonizándonos el próximo sábado y también a que nos busques en nuestra página de Facebook como Contratiempo. Ahí estaremos compartiendo información contigo y recibiendo comentarios y sugerencias acerca del programa. Mi nombre es Eric Guerrero. Y el mío, Rosana Flores. Y a nombre del resto del equipo que hace posible este programa, te deseamos un excelente fin de semana. ¡Hasta pronto! Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.